7 de diciembre de los presidentes Raúl Castro y Barack Obama sobre las conversaciones y la reapertura de relaciones diplomáticas. En su momento comentamos lo que fue la primera ronda de diálogos en La Habana, pero también esta semana, particularmente el viernes pasado, se llevó adelante la segunda ronda de conversaciones. El inicio de la segunda ronda. Inicio de la segunda ronda, que tuvo una duración de 6 horas y que fue en la capital de Estados Unidos, en Washington. El tema principal de esta reunión, el eje, fue la cuestión de la apertura de las embajadas. Pero se arrastraban algunas cuestiones que después vamos a explayarnos un poquito más. Por un lado es la eliminación de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, ¿no? Y por el otro lado, claramente la cuestión de la eliminación del bloqueo de Estados Unidos sobre Cuba. Esto por el momento no se avanzó, pero sí un poco sobre la cuestión de las embajadas, ¿no? Ahí leíamos alguna noticia sobre que Obama planifica para abril, ¿no, León? Sí, exactamente. Planifica abrir las embajadas, tanto la cubana en Estados Unidos como la yanqui en Cuba. Recordemos por ahí que ahí recién se nombró el tema del bloqueo. Estamos hablando de un bloqueo financiero, económico y comercial. Claro. Que afecta concretamente en Cuba con el acceso a insumos necesarios, sea para su pobre industria como para también su medicina e incluso alimentos, ¿no? Entonces, el bloqueo es un genocidio lento que impone Estados Unidos, que impone el imperialismo sobre Cuba y que para Cuba no puede dejar de ser uno de los primeros puntos de negociación cuando se sienta a hablar con el imperialismo. Recordemos todos los intentos que tuvo de boicots, de golpe de Estado, de asesinato a sus dirigentes, no solo intentos, sino también hechos concretos donde murieron cientos y miles de cubanos a manos de yanquis. Y otro punto que está ahí también, no sé si en la negociación directa, pero que está subyacente, es el tema de la de Guantánamo, ¿no? De la base naval donde torturaron y interrogaron a miles de árabes y todavía sigue funcionando en pleno territorio cubano. Sí, volviendo a la cuestión del bloqueo, no hubo oportunidad en la que no se haya pronunciado el presidente Raúl Castro, donde no haya hecho hincapié en la importancia de eliminar el bloqueo. Por un lado, cuando posterior al anuncio del 17 de diciembre se cerraron las sesiones de la Asamblea de Poder Popular, Raúl lo nombró, pero también fue muy fuerte cómo se pronunció al respecto en la tercera cumbre de la CELAC, en su alocución, pero también una declaración que firmó de conjunto el pleno de países miembros de la CELAC, denunciando, ¿no?, esto, el bloqueo como control de los derechos internacionales a los diversos convenios, ¿no?, que se firman, digamos, en Naciones Unidas y demás organismos internacionales. También recordaba que habíamos hablado en el programa alguna vez de el intento de algunos diputados, algunos senadores estadounidenses de abrir el bloqueo y habían presentado proyectos en el Congreso. Cuando uno ve... y eso se amplía con la visita de algunos de estos senadores y de legisladores a la isla la semana pasada y la semana previa. Cuando uno también busca un poco quiénes llevan adelante y quiénes motorizan esos proyectos, claramente son empresas agrícolas que buscan en Cuba un mercado fértil, o empresas de telecomunicación que también ven en Cuba no el problema del bloqueo, como lo nombraba Lean recién, de las limitaciones que provoca para la población, o una violación a los derechos humanos y un genocidio, sino todo lo contrario, ¿no? Como levantar el bloqueo para poder hacer negocios, sí, a costa de recordemos Cuba. Que con el caso de Internet hay un artículo interesante que salió hace 2 semanas más o menos de Atilio Borón, en el que nombra, bueno, específicamente la responsabilidad de Estados Unidos en el no acceso que tiene a Internet. Hoy por hoy, la poca conectividad que tiene Cuba a Internet se lo da a Venezuela, con lo cual se entiende por qué es tan lento y por qué la población, en su mayoría, no tiene acceso. ¿Por qué? Porque si uno ve, esa nota acompañada de un mapa, en ese mapa se muestran las conexiones de banda ancha, que son, digamos, por abajo del mar, son submarinas. Se muestra claramente que todas las conexiones que salen de Estados Unidos rodean a la isla, digamos, explícitamente para que los cubanos no puedan tener acceso y siguen su camino hacia el Caribe o hacia Sudamérica. Entonces ahí se ve una clara intención por parte de Estados Unidos de que el pueblo cubano no tenga acceso a la comunicación, cuando muchas veces los medios hegemónicos muestran que es el propio Cuba el que no quiere el acceso al Internet para su pueblo. Y no es así, eso está bueno para recordarlo. Y por ahí, para volver un poco a lo que decía Pancho al principio, el tema de esto de que se saque a Cuba como de la lista de países que respaldan el terrorismo. Exactamente. Acá estábamos leyendo unas notas y figura que desde el 1982 Cuba está en una lista extensa de países que promueven el terrorismo. Bueno, eso para Cuba obviamente es un punto importantísimo a negociar. Sí, expliquemos que no es una cuestión moral, digamos, porque la verdad que Cuba en ese sentido le sobran argumentos para mostrarse lejos de los países que Estados Unidos considera, aparte hay que aclarar eso, como patrocinadores del terrorismo, sino por el contrario, que estar en esa lista lo que impide es recibir financiamiento de organismos internacionales. Por eso tanto énfasis, no por la cuestión simbólica, no, claro, por la cuestión moral, sino todo lo contrario, digamos. Y de comprar y vender armas también. Eso es otro impedimento que tiene el Cuba por estar en esa lista. Hasta lo que antes de el inicio de la segunda ronda de negociaciones era un punto innegociable. Ahora parece como algo que los yanquis están dispuestos a hablar, a ver cómo se puede continuar. Sí, exactamente. Y otra cuestión a resaltar sobre lo que está sucediendo en Cuba es el encuentro que realizó Fidel con los 5 cubanos, ¿no? Luego de aquel momento donde Fidel prometió que iban a volver, bueno, en estos días se conocieron una foto de los 5 antiterroristas cubanos liberados en el mismo anuncio que hablamos del 17 de diciembre, donde ese mismo día fueron liberados los 3 que quedaban presos injustamente en Estados Unidos. Bueno, se conoció una foto de un encuentro entre Fidel y los 5, que nuevamente, ¿no?, rompe con las suspicacias, rompe con los temas que quieren los medios, que quieren mostrar la ausencia de Fidel o... Sí, o incluso los rumores que habían circulado acerca de la muerte de Fidel o de su grave enfermedad. Fidel no cesa de tener reuniones con líderes cubanos, como lo vimos hace poco con una extensa reunión con el dirigente de la Federación Estudiantil Cubana, y ahora con los 5 héroes cubanos tan queridos por el pueblo de la isla, que bueno, una reunión que duró no una hora ni dos, sino, por lo que dicen las notas, alrededor de 6 horas, en la cual, bueno, como ya sabemos, Fidel no para de hablar y de tirar información, sí, y estar muy informado sobre todos los temas nacionales e internacionales. Y que la noticia también se conoce a partir de la crónica que escribe el mismo Fidel Castro, y se publicó en distintos medios, en el Granma principalmente, que publica la foto y la crónica del encuentro de Fidel. Entonces, sí, por ahí, bueno, nuestra intención desde Estación Latinoamérica es ir informando acerca de estas negociaciones, que por un lado uno las ve con alegría y con esperanza de que pueda restablecer el fin del bloqueo en Cuba, pero también con cierto temor ante el intento explícito del imperialismo de haber reconocido su histórica estrategia de bloqueo a Cuba y que fracasó, y bueno, una nueva táctica, una nueva estrategia de de ir, sí, por otro lado, ¿no? Y ver si a partir de esta reapertura de las relaciones diplomáticas se puede acabar con todo eso que logró la revolución. Así que nosotros, bueno, esa es nuestra intención desde Estación, sí, Latinoamérica. Seguiremos siguiendo las conversaciones, las rondas de conversaciones que se tengan, informando y celebrando cada aparición de Fidel y cada hecho de dignidad de la isla. Con eso nos vamos a un tema y volvemos para seguir con Estación Latinoamérica.